Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, terapia física y rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Buenas tardes, Radio Escuchas del Valle de los Volcanes, y también damos la bienvenida a toda la audiencia en la red global a través de nuestra página, nuestra dirección electrónica www.lavoladora.org, y también en nuestros contactos en cabina, el 597-978-5252. En redes sociales estamos Facebook y Twitter, @lavoladoraradio, y en WhatsApp para sus comentarios en el 5540-61-5459. Pues en esta calurosa y luminosa tarde de aquí del Valle de los Volcanes, en el municipio de Amecameca, tendremos el día de hoy una invitada de otro de nuestros estados del país, de Torreón, a la bióloga Yasmín Carolina Zapata Niño, que ella es egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Concluyó su licenciatura en biología en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, y ha tenido la oportunidad de apoyar en proyectos de semi-hidroponía y monitoreo en la calidad del Capsicum Annuum Varium Imperial, formando parte del equipo de investigación del doctor José Luis Barrios dentro de la INIFAP, que es el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. En el 2013, ella apoya proyectos de educación ambiental dentro del Parque Estatal Cañón de Fernández, en el municipio de Lerdo, Durango, apoyando al Grupo Prodefensa del NASAS, dirigida por la maestra Gladys Aguirre Balsa. Esta experiencia logra abrir camino para que ella llegue al Pinacate, que es la reserva de la biosfera, el Pinacate y Gran Desierto de Altar, el cual pertenece al municipio de Puerto Peñasco, en Sonora, y es declarado y considerado Patrimonio de la Humanidad. Dentro de la reserva del Pinacate, Carolina Zapata Niño dirigió sus labores a la educación ambiental, apoyada por otras instituciones y asociaciones vecinas como CEDO, la Arizona Sonora Desert, por otras instituciones como la comunidad Tohono-O'odham, la nación de los Tohono-O'odham, los Pápagos, la Universidad Autónoma de Baja California, entre otras. Entre otros que hicieron pues trabajo también ahí colaborativo en la reserva, quienes brindaron información y material para desarrollar labores de conservación en áreas circundantes a la reserva de la biosfera del Pinacate y Gran Desierto de Altar. Carolina colaboró con proyectos de conservación ahí, conservación de fauna dirigido al monitoreo de especies amenazadas y en peligro de extinción dentro del desierto de Sonora. Y pues bien, sabemos nosotros que a la fecha pues los pápagos o los Tohono-O'odham, que más bien a ellos no les gusta que les digan pápagos, todavía es una cultura milenaria, conocedora del desierto, que baja desde Arizona y llega a nuestro país. Y entre las tradiciones y cultura que se conservan de ellos están sus cantos ancestrales y su forma de vida, sus oraciones a la naturaleza para que llueva, porque recordemos que es un gran desierto, uno de los más grandes que hay por lo menos en México. Y bueno, hay periodos específicos en que llueven estas tinajas naturales para que, bueno, las especies sobrevivan. Y de ello recibiremos a Carolina Zapata Niño, bióloga que estuvo ahí desarrollando proyectos ambientales de conservación, algunas palabras, algunas letras de los Tohono-O'odham referidas al desierto, que están guardadas en la fonoteca Henrietta Yurchenko. El desierto. Allá está el desierto, en donde tienen todos sus cactos y toda su belleza. Junto con ellos somos felices en el desierto, porque en él vivimos y en nuestro desierto, ahí hay saguaros y pitayas que dan frutos, por eso le cantamos al desierto. Pues Carolina, bienvenida, querida. Recuerdo todavía ese residencia que tuve con ustedes ahí en la Reserva de la Biosfera El Pinacate, Gran Desierto de Altar, una vivencia inolvidable en donde pues yo por razones de mi trabajo gráfico llegué con ustedes a desarrollar un grabado mural coautoral con los artistas locales de Puerto Peñasco, con la gente, los profesionales, profesionistas, trabajadores de la Reserva de la Biosfera El Pinacate. Fue un grabado coautoral que realizamos en xilografía, donde quedó plasmada una semblanza visual de la vida nómada en el desierto de Altar. Esta pieza gráfica, quiero comentarles que forma parte del acervo patrimonial del Museo Xoctuac, que en pápago significa montaña sagrada. Ahí en el centro de visitantes quedó montado y en exhibición para el público esta pieza, que se localiza dentro de la Reserva del Pinacate y Gran Desierto de Altar en Sonora. Y bueno, pues ahí tuvimos la oportunidad de conocernos, los artistas, la población, la gente que quiso llegar a realizar este taller y esta actividad monumental. Pues querida Carolina, bienvenida aquí a La Voladora Radio. Muchas gracias, maestra. En el municipio. Hola. De... Sí, dime. Sí, bueno, buenas tardes. Maestra, pues primero que nada, antes que todo, ¿no? Quiero agradecer a la radio comunitaria. Realmente, pues es un placer para mí formar parte, ¿no?, de este movimiento cultural que pues representa en sí el programa. Sí recuerdo toda esa vivencia que tuvimos, aprendí mucho de ustedes, de su grabado en madera. Recuerdo que yo no iba a participar, pero ahí en las noches nos poníamos a trabajar, ¿no?, en los dibujos, en el grabado. Claro, y bueno, yo comentaba que por estas fechas yo llegué allá al desierto con ustedes, al centro de visitantes, donde tú desarrollaste toda esta labor de conciencia ambiental, de actividades pedagógicas con los niños. Comentábamos también recordando todo lo que es el paisaje el rescate de lo que es una reserva de la biosfera en diferentes puntos de nuestro país y del mundo, y que tú sabiamente comentabas, ¿no?, que bueno, la reserva no es de nosotros, la naturaleza no es de nadie de nosotros, pertenece al universo, y de alguna manera nos corresponde disfrutarla, pero también cuidarla. Y era el caso que pude observar en estas visitas guiadas con los grupos infantiles, que me pareció así maravilloso que ustedes se los llevaban a los cráteres volcánicos, que estamos hablando de que en lo alto, bueno, el Pinacate debemos recordar que es un volcán por el momento dormido, y alrededor de él, en su parte baja, en las faldas del volcán, hay todo un valle de conos volcánicos, que son cerca registrados 400 conos volcánicos. De ahí viene la zona de la lava que en su momento dejó el volcán cuando estuvo, y todos esos volcanes estuvieron activos, estamos hablando de casi cuando se conformó nuestro planeta. Posteriormente pasamos a el área de las dunas, que es el desierto también característico por la duna estrella, por todo este movimiento del viento, llega a las salinas y desemboca en lo que es el maravilloso Mar de Cortés y el Alto Golfo de California. De esto quiero que nos platiques, que nos compartas toda esta magia, Carolina, tú que tuviste esta vivencia de vivir en la reserva, y que por estas fechas justamente es uno de los puntos de nuestro planeta en donde se aprecia muy claro y de una manera inconfundible la Vía Láctea, y que por las noches tú y yo nos subíamos a la azotea, a la terraza, a ver las estrellas, ¿no? Yo te decía, vente, vamos a ver las estrellas, vamos a ver la Vía Láctea. ¿Qué nos puedes completar, Carolina? ¿Por qué tiene el nombre de una geografía específica de nuestro planeta? ¿Por qué se le determina que es una reserva? ¿Qué perfil, qué característica debe tener? Bueno, mire, como usted ya, ahora sí que ya describió totalmente la reserva es un lugar mágico. ¿Por qué? Porque engloba, bueno, para empezar, es un área que abarca 700.000 hectáreas, o sea, es grandísimo. Dentro de la reserva se encuentra un volcán, que es el Pinacate. Este volcán, pues, no tiene actividad. Es un volcán de tipo en forma de escudo. Es decir, si usted lo ve en una imagen satelital, esa área se va a ver como un escudo. ¿Por qué? Porque el volcán, pues, en su momento, ahora sí que expulsó lava, y ese tipo de lava se escurrió alrededor del volcán. También se llama volcán en forma de escudo porque alrededor de él hay, cerca de 400 conos cineríticos. Los conos son como montañitas de solo ceniza. Y además, pues, posee cráteres tipo Mars. Esto es también algo único de la reserva. Los cráteres tipo Mars no se los formaron los meteoritos, como la gente piensa, ¿no? Realmente estos cráteres tipo Mars se denominan así porque se forman por una explosión. Es decir, como hay un volcán, abajo del suelo hay mucho vapor. Entonces ese vapor se llega a acumular en un momento y se empieza como, ahora sí que en palabras simples, se empieza a inflar el suelo, ¿no? Y llega un momento en que ya hay demasiado vapor que explota, y esa explosión hace que se formen los huecos, ¿no? Obviamente la tierra que salió se regresa, y eso hace que haya fondo, que los cráteres tengan una profundidad, o sea, no que sean unos hoyos en fondo. Entonces esos son cráteres tipo Mars. Aparte, bueno, como mencioné, tiene dos tipos de lava, sí. La Pajo de Joe, uh-huh, y lava AA. Muy bien, claro. De esto quiero que nos platiques con todo detalle en el siguiente bloque, que va a ser para ti, y que nos describas toda esta parte de la reserva maravillosa que tú tuviste la oportunidad de vivenciarla por, pues, varios añitos por allí. Regresamos del corte con Carolina Niño, bióloga. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Yeah. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Son las 4 y 16 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Estamos nuevamente aquí en cabina de La Voladora Radio para continuar nuestra charla, nuestra conversación con la bióloga Carolina Niño, que tuvo la oportunidad de desarrollarse profesionalmente y de tener la vivencia de estar en una de las reservas de nuestro país más importantes o conocidas, puesto que es patrimonio de la humanidad, la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. Y vamos a continuar con Carolina, que nos hable a detalle, ella que la conoce perfectamente, que nos platique del lugar donde los rasgos del cosmos magnifican su presencia, modelando la tierra y el agua en comunión con la melodía del viento y el fuego. Allí da presencia a la geografía de cráteres en esta cubierta del eje cósmico. La lava milenaria crea otro espacio, otros seres, otro tiempo. El mundo del ser humano, que fue para nosotros una monumental inspiración gráfica cuando estuvimos ahí realizando este grabado mural, del cual pues culturalmente y científicamente en su biología está con nosotros hoy nuestra invitada, la bióloga Carolina Niño. Pues Carolina, continuamos con escuchándote a detalle de todo este maravilloso lugar, en donde pues personalmente hasta que llegué me di cuenta que el desierto tiene mucha vida, que el desierto florece, que hay peces, que hay colibrís, pero bueno, ¿quién mejor que tú para que nos platiques de ello? Sí, maestra, realmente, o sea, las palabras que está diciendo usted son muy bonitas, pero es todo lo que representa Sinacate. En lo particular, yo soy una amante del desierto, a mí me encanta, es como guarda muchos misterios y a la vez es muy bonito. Y qué mejor desierto que el desierto de Sonora. El desierto de Sonora, pues donde se encuentra la reserva del Pinacate, aparte de poseer un volcán, aparte de ser tan grande, alberga una gran biodiversidad, entre ellas plantas, mamíferos, reptiles, anfibios. Y lo mejor de eso es que cada uno de esos grupos de seres vivos tienen algo representativo. Por ejemplo, en las plantas se encuentra el saguaro. En el desierto chihuahuense, claro que hay otros cactus, pero el saguaro en sí es algo, es una planta realmente sorprendente porque está enorme, o sea, llega a medir 3 metros, está enorme. En los mamíferos tenemos el berrendo, de hecho es una especie destacada porque se considera, pues, en peligro, es una especie amenazada y además es una especie endémica del desierto sonorense, entonces con más ganas de ser el profesor, ¿no? Bueno, como dije, también hay peces, está el pez tupo. Dentro de la reserva hay un río que es el río de Sonoita, y en ese río se encuentra un pececito pequeñito que se llama pez tupo, pero realmente es un pez demasiado resistente. Bueno, ahora sí que toda la fauna y la flora que se encuentra en el desierto son resistentes, ¿no? Pero en sí, o sea, ¿quién se imagina encontrar un pez en el desierto? Entonces, estos peces resisten, ahora sí que sequías, pueden resistir heladas, pueden resistir muchas cosas, ¿no? Y por algo es muy llamativo. Es muy pequeño realmente, pero es muy sorprendente su forma de vida. Ya había dicho colibríes, o sea, hay todo tipo de aves. También, bueno, sirve como como el hotel de las aves de migración, ¿no? Por lo mismo de que posee muchas características, pues beneficiarios para las especies que viven ahí. Además de, pues, de la biodiversidad que cuenta esta reserva, del volcán, también hay un área o una parte de dunas de arena. Esta es un mar de arena, de hecho son, yo creo que 5.000 kilómetros cuadrados de lo que se tiene de las dunas de arena. A estas dunas se les llama desierto de altar. Y estas dunas se formaron por sedimentos del río Colorado. Y bueno, además de la biodiversidad, de las dunas, del volcán, de los cráteres, esta zona también es importante o tiene una gran importancia cultural. ¿Por qué? Bueno, como usted lo mencionó al principio, en la reserva hay una comunidad indígena. Bueno, ahorita ya no está ahí, pero es muy importante para la comunidad indígena que se llama Tohono-O'odham, o la nación de los Tohono-O'odham. Ellos son un pueblo indígena que habitó en su momento en esas tierras y lo consideran tierras sagradas porque ellos tienen un dios que se llama Itoy. Itoy es su deidad y ellos tienen la creencia o es tradición pensar que el Pinacate y Volcán es el hogar de Itoy. De hecho, hay dos hogares, el Pinacate y el Cerro de Baguakibari, que está en Arizona. De hecho, la comunidad indígena se divide en dos zonas, que es Arizona y Sonora. Entonces, realmente es sorprendente cómo un lugar se puede decir olvidado, como dicen vulgarmente, está a la vuelta del aire, porque está en una esquina donde es muy difícil llegar. Si tú vuelas a Hermosillo, tienes que trasladarte 7 horas para llegar a Puerto Peñasco. Y de Puerto Peñasco a la reserva tienes que trasladarte 30 a 40 minutos. Entonces sí es muy difícil llegar, pero realmente son tesoros que solo podemos encontrar en zonas muy escondidas y que ahora sí que nos corresponde cuidar. Como yo le había mencionado, ahora sí que estos regalos a la naturaleza son así, regalos que ahora, pues, por ejemplo, a los sonorenses les tocó tenerlo ahí, entonces les corresponde cuidarlos, y a nosotros como mexicanos nos corresponde ir a apreciarlo, cuidarlo, y ahora sí que pasar la voz, ¿no? Para que sigan habiendo lugares como estos y que sigan teniendo el cuidado. Claro, y bueno, estos paisajes increíbles que también, tanto desde el amanecer hasta que cae el último rayo de sol, con estos cielos color violeta, naranjas, amarillos, que si te encuentras en la zona de los cráteres o ya regresando al centro de visitantes, pues es muy agradable percibir el aroma de los zorrillos que hay por ahí, ¿verdad? Que hay muchos. Sí. También hay serpientes. Bueno, yo fui en esta fecha porque se supone que hay animales que se resguardan bajo la tierra porque son muy marcadas las estaciones del año. Bueno, llegué a verte a ti con fotografías que tenías unos sapos gigantes, que juegas tú realmente con esas serpientes de un metro o dos, ¿no? Y yo decía, bueno, pues, bueno, los ratones que llegaban a la, al centro de visitantes, yo no había visto ratones con ojos azules y orejas redondas. No, que es... Y es que desde los insectos de terciopelo, o sea, desde un insecto pequeño que es aterciopelado, o sea, tú te das cuenta que es totalmente un mundo diferente. O sea, son los insectos, el sapo que está mencionando usted, ese es también conocido, pero por los seres. Ellos hacen un ritual ahí con los sapos que tiene el DMT, que es como una sustancia, ahora sí que psicotrópica, y ellos lo usaban para hacer sus rituales. También hay serpientes de cascabel, ya sea, bueno, en las dunas se encuentra la serpiente de cascabel de cuernito, y también se puede encontrar la Mojave, que es ella, es del desierto de Mojave, pero sin embargo se encuentra aquí, se encuentra en el desierto sonorense. ¿Qué más le puedo decir? Ay, los ratones, están las ratas de campo, los juanquitos, que yo no soy de Sonora y la verdad yo no había visto juanquitos, entonces llego ahí a Sonora y son unos animalitos que parecen entre ratón y entre topo, pero son una cosa súper tierna y muy juguetones, entonces los juanquitos son algo también de qué hablar, ¿no? Y las tortugas que de repente salían de la arena o de la zona de lava, ¿no? La tortuga del desierto, eso también es increíble porque de repente veíamos una tortuga y de repente ya no la encontrábamos porque estaba toda, porque se esconden ellas. Entonces, las tortugas y los sapos, cuando detectan que ya va a empezar la temporada de lluvia, que es en julio, los monzones, estas empiezan a salir, o las tortugas cuando van a reproducirse, ¿no? Sí, y Caro, ¿por qué tú que nos puedas recordar a qué se debe el nombre de pinacate, que tiene que ver directamente con un insecto de por allá? Brevemente para irnos al corte y continuar regresando. Cortito. Bueno, en las dunas hay no sé si todos conozcan el insecto que se llama pinacate, que de repente huele medio feo. Bueno, ellos para el modo de defensa levantan su colita y es como un pico. Entonces ese pico, si tú lo pones así con el volcán, es como que muy similar. Entonces por eso se le llama volcán Pinacate, ¿no? Pues muy bien, regresamos después del corte sin antes recordar que, bueno, para llegar al desierto hay que llegar con una buena camioneta. Un buen, ¿no? Y aquí en Amecameca, pues tenemos un lugar muy bueno en la avenida 20 de noviembre, número 23, que son accesorios automotrices Ortiz. Ellos tienen a disposición focos, LEDs, faros auxiliares, aromatizantes, cubrevolantes, tapetes, limpiaparabrisas y todo lo relacionado con su automóvil. Ellos lo pueden cotizar si ustedes le llaman al 55 13 57 0303 para que pues vayan al Pinacate en camioneta, que vale la pena hacer ese recorrido terrestre. Pues regresamos después del corte, Caro, para seguir hablando de esta belleza, patrimonio de la humanidad, la Reserva de la Biosfera, el Pinacate y Gran Desierto de Altar. Claro. Digamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:31. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Regresamos al sendero de la luna. Fue el viento. El viento nos dio vida. El viento que sale de nuestras bocas nos da la vida. Cuando deja de soplar, morimos. En la piel de la punta de nuestros dedos podemos ver el sendero del viento. Nos muestra por dónde soplaba, cuando fueron creados nuestros ancestros. Poemas indígenas de Norteamérica, de las letras de los Toonodam, que son gente del desierto. Pues, Caro, me recuerda todas esas noches bajo la luna y bajo la Vía Láctea, ¿no? Toda esta cultura de esta comunidad seminómada que sigue vigente, sigue luchando por su territorio, ahora que se habló de que se iba a construir el muro fronterizo entre Sonora y Estados Unidos, fue una de las comunidades más aguerridas en defender que no se construyera el muro, justamente por todo este paso de flora y de fauna que colinda en esta parte de la división territorial entre México y Estados Unidos. Y de aquí la importancia, bueno, de saber gestionar ambientalmente junto con la comunidad Toonodam, que, bueno, era parte del trabajo que tú, del desempeño que tú desarrollabas ahí en el Xoctoac, en el Centro de Visitantes en la Reserva. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Por qué es tan importante que se apoye presupuestalmente a una reserva para que haya un rescate de las especies en peligro de extinción, como fue el caso del murciélago polinizador del agave, en el que tú participaste con otras instituciones como la UNAM o como Nat Geo? Que nos platiques un poco cómo fue este asunto de gestión ambiental. Claro, Mónica. Bueno, voy a ahora sí que retomar desde el inicio por qué se considera ANP una área natural protegida, ¿no? Bueno, una ANP tiene que tener los elementos para poderse considerar así. ¿Cuáles son estos elementos? Pues contar con áreas o paisajes, pues ahora sí que distintivos, en este caso pues son las dunas, el escudo y ya las lamas, ¿no? Que tenga biodiversidad amenazada o especies amenazadas, ya sea en peligro de extinción o especies que tengan que ser protegidas, ¿no? En la reserva hay varias especies que tienen que ser protegidas. El berrendo, se está haciendo mucho trabajo con el berrendo, el borrego cimarrón, el camaleón cornudo, algunas aves. Bueno, entonces, para poderlos cuidar, pues se tienen que hacer estudios de un monitoreo. O sea, ¿qué es un monitoreo? Bueno, estar dándole seguimiento a, ¿sabes qué? ¿Cuántos animales hay ahorita? Cuánto va a haber el próximo año, porque ver los factores de por qué están acabándose o por qué están creciendo, ¿no? Hay que, es como que una variedad de elementos que hay que considerar. Bueno, estuve participando en el monitoreo de camaleón cornudo y en el del murciélago madriguero. Este era un trabajo del doctor Rodrigo Mendivín de la UNAM y estaba apoyado con, bueno, a mí me tocó trabajar con Begoña Iñárritu, había más personas involucradas, pero a mí en lo particular me tocó trabajar con Begoña Iñárritu. Era un proyecto muy, muy grande en donde, bueno, también participó Nat Geo, National Geographic, y bueno, ahí con apoyo de Miguel Ángel de la Cueva, que era el fotógrafo, y también estuvo involucrado el reportero de en Azteca. No, la verdad no tengo el nombre ahorita, no lo recuerdo. Yo creo que es muy codo. Y bueno, la historia de este murciélago marinero realmente es muy interesante, porque este murciélago, como a todos yo creo nos gusta el tequila, este murciélago viaja desde Jalisco viaja hasta Sonora. Solo, bueno, viajan las murciélaguitas embarazadas, preñadas, y cuando llegan a Sonora, llegan a una parte que se llama burbujas de lava. Son como unas cuevas enormes de que se formaron cuando la lava estaba corriendo y con el gas se secaron, ¿no? Y se forman unas cuevas. Entonces, ahí lo toman como un hotel, ahí pernoctan. ¿Y por qué llegan a Sonora? Bueno, los murciélagos llegan alrededor del periodo de mayo, cuando el saguaro, la flor del saguaro está abriéndose. Ellos se alimentan del polen de esta flor. Entonces es un buen alimento para ellas estar, pues ahora sí que con el tiempo de que no está tan caliente, con la que tienen alimento, pues es como que perfecto para criar a sus bebitos. Entonces ya cuando se empieza a cerrar la flor del saguaro, entonces estos regresan a Jalisco y ahí es donde empiezan a polinizar las flores del maguey y así pues poder obtener el tequila y aparte pues estar reproduciendo a los magueyes. Este proyecto fue muy importante porque pues fue tan sonado, tan trabajado, se involucró tanta gente que al final de cuentas este murciélago se pudo considerar, o bueno, más bien se pudo sacar de la lista de especies amenazadas, y realmente es un caso de éxito en especies, donde realmente, o sea, si tú ves un murciélago dices, ay, un ratón volando, ¿no? Porque todos, bueno, la mayoría de la gente, aunque no lo crean, sí piensa que son ratones volando. Y los ven feos y los matan, porque honestamente sus caritas no son tan agraciadas, la verdad, pero eso no les quita que sean importantes. Realmente el murciélago es muy importante. Y pues, claro, y así como esta, comentabas también de otras especies en flora, o de ese maravilloso momento cuando los cráteres, que nos toca ver sin floraciones, llega la lluvia, llega la primavera. Quiero que nos hables un poco de los cráteres significativos, que son el Elegante, el Colorado, que son los que regularmente estuvimos visitando, y de esta magia cuando cae la lluvia, entra la primavera y cambia la flora. Bueno, la reserva, pues obviamente, aunque sea un lugar protegido, también pues como ciudadanos y como seres humanos también nos corresponde ser parte, ¿no? O sea, formar parte de qué es lo que voy a cuidar. Entonces, está permitido entrar. Hay un museo que decimos que se llama Chupac, en honor al Pinacate, y ahí pues puedes encontrar que toda la historia, puedes encontrar historia cultural y también cuestiones de biodiversidad. Después, tú te pasas a la siguiente estación y ahí te dan el acceso a dos cráteres. El cráter El Elegante, que es uno de los cráteres más grandes, no es el más grande, pero son los más grandes. Y de ahí, el recorrido son 90 kilómetros en total y tú te vas al siguiente cráter, que es el cráter El Colorado. Ese cráter es totalmente diferente, es un cráter rojizo. Es impactante su color, su formación, porque es como tiene unas caídas ahí de arenas que se supone que son del río Colorado, ¿no? Por eso por eso la luna es rojiza. Las temporadas o... Es que todo es bonito aquí en el Siracate, desde un amanecer hasta un atardecer. Pero en sí las temporadas se distinguen bastante. Recuerdo que en primavera ya nada más, los tojonodas lo consideran el mes amarillo, a marzo, abril. ¿Por qué? Porque curiosamente todas las flores que se, o la mayoría de las flores que se abren en primavera son amarillas. Entonces se ve el campo así lleno del incienso, se llama la flor, o la planta, que son plantas así verdes y tienen un palito así que sobresalen. Bueno, tienen muchos palitos que sobresalen y ahí en ese palito crece una flor amarilla. Entonces se ve como una alfombra de amarillo, ¿no? Y luego, ya para mayo, empiezan a florear las blancas, ahora las flores blancas, que son las de las pitayas, las de los aguaros, las de los aguaros. Ah, me faltó también mencionar el palo fierro. El palo fierro tiene una flor muy bonita que es color rosa. Esa igual florece en primavera. Y también están los palos verdes, que los palos verdes tienen una flor amarilla, eso también empieza a florear en primavera. Y luego, ya en mayo empieza, pues está todo bien, hasta que llega julio, la temporada, julio y agosto, que es temporada de lluvia. Ahí las lluvias en el Siracate son tienen dos tipos. Una es donde cae puro chipichipi, o sea, caen poquitas gotitas, pero durante mucho tiempo, o sea, puede durar toda la tarde. Y en agosto vienen los monzones. Esos monzones es cuando, no sé, en unas 20 minutos pueden llover muchos milímetros de agua y crean ahí toda una catástrofe, ¿no? Pero solamente en un ratito. En cambio, en comparación a la otra, ¿no? La otro tipo de lluvia, que solamente es como más despacio. Y parece que no es nada, pero de repente, o sea, te dura todo el día, ¿no? Sí, como una pequeña brisa en donde, bueno, yo recuerdo que cuando caminábamos, que estábamos haciendo el mural y bajábamos a la zona de lava, realmente te transportaba a la era de momentos en que te imaginabas cómo se estaba gestando el planeta. Y te encontrabas entre los cactus, entre los zorros, los coyotes, los nopales rosas, que bueno, sabemos acá los nopales pues evidentemente tienen espinas, pero no llegan a reaccionar tanto como esos nopales rosas de Sonora, en donde inmediatamente te avientan todas sus espinas. Y pues todo eso era caminatas maravillosas, la Sierra Blanca, por ejemplo, cómo proyecta esas formas. Esas formas de imágenes que vemos a veces trazadas en estos, representadas en estos trazos rupestres que también hay por allá en la reserva, hay una zona rupestre de trazos, y bueno, es todo un lienzo la Sierra Blanca con esa roca fósil que al impacto de la luz del sol en sus diferentes momentos del día, pues genera unas imágenes y unas colores maravillosos, Caro. Y paisajes espectaculares. Ahorita que mencionó lo del nopal, bueno, ese nopal se llama nopal violáceo, es un nopal, ahora sí que moradito, lilita, color lilita, y tiene como que muchas espinitas. Entonces, si usted ya pasó la mano por ahí, ya se va a llenar de espinitas. Y pues son chiquitos, entonces igual se quitan con un chicle, ¿no? Pero hay otro cactus que se llama choya, la choya del desierto. Esa choya es un nopal que... Perdón, es un cactus que tiene las espinas más dolorosas, que si se te pegan son demasiado dolorosas. Tienen como una capita, que si tú te quitas la espina se te queda otra capita, ¿no? De espina adentro de tu dedo. Entonces tú tienes que quitar doblemente la espina. También, eso no lo mencioné, pero también hay un reptil que también es muy representativo de ahí del Siracate, que se llama chucuala. El chucuala es una lagartijona que está entre las grietas de la lava. Entonces ellos, o su método de defensa para que no se los coman, es inflarse y ya pues ya no les puedes quitar de la grieta, ¿no? El chucuala también es difícil verlo porque pues siempre está escondido, ¿no? Pero le gusta mucho posar o estar tomando el sol.

allá, resultado de los cactus, resultado de la mermelada, la mermelada de pitaya, las pechitas también, que se machacan, se ciernen en un sedazo y se muelen en el metate para luego volver a colar en el sedazo, y con eso se endulza el pinole de trigo, que le llaman también. Y bueno, Caro, yo recuerdo que por allá la reserva no solamente se conformaba por biólogos, fotógrafos, voluntarios, sino había otro perfil de profesionistas, que nos comentaras brevemente, porque también convivían con otros espacios que rescataban a los focas marinas, a los delfines, a la vaquita marina, que por allá estaba también en peligro de extinción. Un poco estos perfiles de los profesionistas o amigas profesionistas que pude conocer ahí, que venían de diferentes estados de la República, para desarrollar esta labor de conservación ambiental en Puerto Peñasco, incluso, no solamente en la reserva. Sí, maestra. Bueno, pues allá en Peñasco tuve la oportunidad de conocer a grandes personas, y lo mejor es que todas estábamos con el mismo objetivo de que todos nos gustaba la naturaleza, todos necesitaban cuidar esa naturaleza, y pues daba la casualidad que trabajábamos juntos, ¿no? En el equipo de la reserva, pues conocí a Daniel Zamora, él es diseñador gráfico, pero él ayudaba pues a hacer todo el material, ¿no? Para educación ambiental. Ahorita es coordinador de educación ambiental. Karen Salguero, ella es ecóloga, Daniel es de Cuernavaca, Karen Salguero es de Chihuahua, ella es, también participaba en la educación ambiental. Miguel Grajeda, él viene de San Luis Potosí, él está encargado del monitoreo. Y bueno, incluso pues hay administradores como Mariano. Entonces ahora sí que se necesita de todo para que, es como un sistema que tiene que sustentarse por cada una de las profesiones, ¿no? Todos son útiles ahí en la reserva. También también trabajaban con nosotros, no directamente con la reserva, pero sí, pues era como un ganar-ganar, eran las mujeres trabajando, es un grupo de personas o de mujeres que de la comunidad de Peñasco, que estaban dirigidas por la señora Susana Navarrete. Estaba muy padre porque ellas hacían sus propios artículos reciclados y los vendíamos en la tienda, ¿no?, de souvenirs, o sea, era como un ganar-ganar. Y luego está el CEDO es un es otra asociación ambiental, pero estaba más dedicada a los desiertos y océanos, pero más al océano que al desierto, la verdad, pero sí cooperábamos mucho en lo que era educación ambiental, ahí con Paloma Valdivia, creo que ella es de Aguascalientes, si no me equivoco, y Leonor López, ella de Hermosillo, ¿no? También tuve el gusto de conocer a Briseida. No trabajé muy directamente con ella porque ella trabajaba más con pescadores, pero Briseida, que venía de la Ciudad de México, y a Nereida también, ella también era educadora ambiental. Perdón, ella también trabajaba más con pescadores. Ella venía de Puebla. Entonces, lo que sí me quedó claro es que los biólogos tienen que partir de sus lugares de origen a otro lugar, ¿no? O si realmente quieres ir a estar en una reserva. Claro, Caro, pues mira, inolvidable toda esa belleza en las fogatas, estar en la playa del Mar de Cortés por las noches viendo las estrellas fugaces, sí, con nuestra fogata, el cielo estrellado, que te digo, una maravilla, un homenaje a todos los que realizan esa labor y que no conocemos en otros puntos del país. Y que bueno, es una valentía estar ahí como los colibrís, lejos, solos. A veces no se conoce que el trabajo de estos biólogos en las reservas o de estos profesionistas, pues realmente es dejar todo e irte por ese trabajo de conservación que, como tú bien dices, hay que recordar para conservar. Y te despido con una pieza que te gusta mucho, Fandanguito Volador, que es la canción del colibrí, dedicada a los colibrís, de Diego Astorna, Miguel Guerra, Joaquín Ortiz, en voz de Cristina Solórzano, en canto de Cristina Solórzano y en Ernesto Anaya. Un abrazo mágico, un abrazo de colibrí, querida Caro. Muchas gracias por compartir aquí en La Voladora Radio Comunitaria. Muchas gracias y que tenga una tarde, maestra.